Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos como siempre en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, en la zona de Aluche, dispuestos a ofrecerte nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con la agenda internacional centrada en diversos sitios, con proyectos que llegarán en esta hora para escuchar, obviamente, en esta tarde un tanto gélida, también chispeando o lloviendo un poquito, que buena falta nos hace aquí en la capital. Como os decía, estaremos centrados en la agenda internacional hoy de diversos sitios, desde Francia en Metz, por ejemplo, en Bélgica, nos iremos hasta Beirut, también a Dinamarca, Suecia, en Atenas también. En fin, proyectos que tenemos ya, agendas de distintos músicos, festivales, y eso es lo que va a dar de sí hoy nuestra semana, que iniciamos justamente la semana pasada, el 2018, y ya estamos a día 9 de enero 2018. Empezamos en unos segundos. Bueno, pues empezamos con Ingar Sack, este músico percusionista noruego que vive, en Madrid y que tiene una agenda ya que entre sus diversos proyectos que tiene ya reclama bastantes fechas, no solamente en este mes de enero, sino sobre todo en marzo, que tiene diversas fechas, como os digo, en distintos sitios. Vamos a empezar comentando lo que tiene precisamente en solo, que es donde vamos a empezar escuchando hoy a Ingar. Estará, por ejemplo, en Worm, en Rotterdam, el día 1 de marzo. El 2 lo hace en Bélgica, en Amberes. El 4 en Robots. El 6 en Genta. El 13 lo hace con Etel Nielsen en la Universidad de Artes, en Artes, en Arnhem, en Holanda. El 14 da una Martes Class justamente también en este lugar. Y el 26 pasa a Londres, donde está en residencia con el sello discográfico suyo, Sofá. Y el 28 lo hace con Rodri Davis, también en Inglaterra, con un concierto en el hall de la BBC en Swansea. Esto es lo que tenemos para Ingar en solitario, pero luego en sus proyectos también está, por ejemplo, el día 12 con Hans Bill, el trío que forma con dos músicos de su país, con Ivar Grisland y Clufton en el contrabajo o en el bajo eléctrico, lo hace en Lisboa. Vamos a empezar ya a escuchar música. L'Inno de la Oscurità es un tema que viene incluido en el último álbum en solitario de Ingar, titulado La Estance. Está editado en Sofá, como os digo, en su sello discográfico, en el año 2016, aunque es una grabación que cabalga entre los últimos meses del 14 e inicio del 15, grabado en Valladolid, en Urueña, en esta ermita de la Anunciada, donde ya han grabado varias veces. No solamente él, sino Alessandra Rombolá y Miguel Ángel Tolosa, y también el trío 03, que también actuará próximamente con un nuevo álbum en abril en Valencia. Bien, pues empezamos escuchando electrónica y percusión de Ingar Sack con L'Inno de la Oscurità. Como os digo, es su último álbum en solitario. Por cierto, el concierto que vimos con Agustí en Centro, dentro del ciclo Bank, fue absolutamente maravilloso. Agustí Fernández con el piano e Ingar Sack con la percusión. Atentos al nuevo ciclo o al siguiente concierto en Centro Centro buscando en la página web o en bangvang.com. Seguimos, iniciamos musicalmente nuestro programa con Ingarsak. Hasta aquí esta pieza de Ingarsat con la electrónica y con la percusión. Es un trabajo, como os digo, que ha editado en el año 2016, titulado La Estanza, y que corresponde este tema al título de El himno de la oscuridad, un álbum grabado en la ermita de la Anunciada en Urueña, en Valladolid, un sitio donde Ingar, Alessandra Rombolá y también el trío que forman con Algora, el del acordeón 03, han grabado justamente en este lugar. Como os decía, Ingar estará en Bélgica, en Holanda. También iniciará una residencia en Oto, en Café Oto, en el mes de marzo. Y tocará también en Londres con Rodri Davis. Hay también otras propuestas para otros trabajos o proyectos de Ingarsat, como por ejemplo el grupo Dans les Arbres, en los árboles, un grupo que está también en estas fechas. En el día 20, por ejemplo, está en Metz, en Francia, y viajan luego el 15 de marzo a Atenas, a Grecia, al Centro Cultural Onassis, a Bolonia, al Teatro de San Leonardo. Y estará también en algunos otros sitios. En principio son estos los que tenemos reseñados. Dans les Arbres es un grupo que forma internacional también. Xavier Charles en los clarinetes, armónica, con Ivar Grisland en la guitarra, Christian Wallumrod en el piano e Ingarsak en la percusión. Han grabado en diversos sellos discográficos, entre ellos ECM, donde fue justamente el primero. Y lo que escuchamos es una pieza que se graba ahora en Francia. Se grabó justamente en el año 2010 para la emisión del programa La Improvise de Anne Montaron. Se grabó el día 13 de febrero y la emisión fue el día 20 de 2010. Incluye dos piezas, una muy, muy grande, muy de 46 minutos concretamente, y esta corta de 5, que es la que escuchamos con el grupo, ya os digo, Dans les Arbres. Es Xavier Charles, Ivar Grisland, Christian Wallumrod e Ingarsak. Una actuación con un público reducido, desde luego, el que puede albergar un estudio de radio, Radio Francia en este caso, para el programa Montagón, que el cuarteto de música electroacústica Dans les arbres, en los árboles, Xavier Charles con el clarinete, Ivar Grisland con la guitarra, Christian Ballumroth con el piano e Inga Sa con las percusiones. En principio es acústico. Y es un concierto que se dio en este estudio 106 de Radio Francia el 13 de febrero del 2010. A Montagón, esta presentadora de A la Improvise, lo emitió el 20 de febrero del año 2010. Nos vamos a trasladar a Beirut. Justamente Rael Yassin, uno de los miembros del colectivo Irtigal de músicos improvisadores de Beirut, el Líbano, va a realizar durante varios meses. Inaugura el día 17 en la Galería Marfa, del 17 de enero al 7 de abril, una serie de trabajos, de obras que incluyen obras multimedia, también con fotografías, trabajos de luces, de vídeo y arte sonoro. Es una obra que completa en este lugar y que además atraerá también una pieza, un vídeo con arte, con una pieza sonora del músico francés que vive en Beirut, Stéphane Rives, que es justamente al que vamos a escuchar. Es un saxofonista que tuvimos la suerte también de ver aquí en Madrid, en Cruce, que tiene un álbum también con Wayne Matthews en. No sé si está grabado aquí, me parece que está grabado en Francia, y lo que escuchamos es justamente del sello Potlatch francés, una pieza que se llama Embranlement en su parte número 2. El CD se llama Fibras, y él es Stefan Ries con el saxo, un álbum en solo. Seguimos en Música Difícil desde Onda Latina 87.6 de la FM, anunciando, como os decía, esta serie de piezas de trabajos de arte sonoro del miembro de Irtigal, que estará entre los días o los meses prácticamente de enero a inicio de abril. Raed Yassin. Con este Embral de Man seguimos en Música Difícil, escuchando a Stefan Gies. Bueno, pues perdón, este era Stefan Gibbs, como decía, con el saxo, un sonido desde luego espectacular el de este músico francés que vive en Beirut y de hecho, bueno, pues como os decía, estará también con una pieza sonora en la historia que Raed Yassin, este músico, más que músico, es un artista total. Él lo han llamado además esta exposición, como os decía, en la Galería Marfa lo ha llamado Yassin Haute Couture, algo así como la alta costura de Yassin, un poco jugando con toda esta serie de medios de los que va a disponer de, como os digo, de fotos, trabajos de luces, vídeo, arte sonoro y también obras multimedia. Seguimos ahora con Carcana, iba a decir un combo bastante grande últimamente. Es un grupo que componen músicos de diferentes países, entre ellos, pues Umut Gaclar, me suena que puede ser turco, Mazen Kerbaj, San Salavi puede ser egipcio, Sharif Shenawi es, como sabéis, y con Massem de Beirut. Maurice Louka, no sabemos. Tony Elley se va a incorporar al menos a lo que tenemos en proyecto de escuchar ahora. Michael Sagan es un músico invitado, sin duda. Este es un músico, como sabéis, baterista de Chicago. Y Nadal Shazly también me suena que será egipcio. Bien, Carcana están en estas fechas a partir de ayer hasta el día 15 en una gira que les lleva a Suecia y Dinamarca. Están, por ejemplo, el día 8 a 14. Están en sesiones de grabación y residencia en Malmö, en Suecia. En Copenhague lo hacen el día 11 con una actuación en directo. Y el día 13 lo hacen en Gothenburg, en Suecia, en el Oceanen, el local Oceanen de Gotemburgo. Bien, Carcán es un grupo pues bastante numeroso que incluye músicos de jazz y también de improvisación, por supuesto. Lo que escuchamos va a ser una pieza, se llama Bajo la luz roja, en su primera parte de un álbum que editaron en el año 2015. Está grabado en el Metro Al-Madina de Beirut e incluye dos piezas, del cual escuchamos un extracto de este Carcana. Thank you. Estos eran una pieza de Carcana, una pieza que se llama Bajo la Luz Roja, una grabación hecha en el Metro Al-Madina, un local de Beirut. El álbum es La Estrella Sagitario A y corresponde al año 2015. Como os decía, este grupo al que se añaden invitados como Michael Sagan de Chicago y Nadari El Saadi estarán girando en residencia también en Suecia y actuaciones en Copenhague en este caso. Vamos ahora con Ute Wassermann, la vocalista berlinesa, o al menos de donde vive. Es una mujer muy versátil con su voz y también utiliza la electrónica, reclamos, etcétera. Va a estar tocando en solitario en estas fechas en Berlín, en Spektrum. Creo que es el día 18, perdón, el día 13, una actuación en solo, y también lo va a hacer en trío con el guitarrista Herka Hid, un músico que visita. Este, desde luego, no es este hombre, me parece que es de Wuppertal, y Michael Borfeld en la percusión, guitarra eléctrica y electrónica, percusión y la voz de Ute Wassermann, en este caso el día 1 de febrero en Whirling Around en Berlín. Nos hemos traído también una retrospectiva que sacó el sello Audition del mexicano Bonecchi en Berlín, una retrospectiva de Ute Wassermann que recoge diferentes piezas, algunas de ellas inéditas justamente para este álbum, que editará en el año 2012. La pieza que escuchamos es un extracto de Roddy Davis con con el arpa céltica y el arpa de concierto y la voz de Ute Wassermann, una grabación de diciembre del 2005, editada en su día en el sello Psy Records en el año 2007, el sello de Evan Parker. Se llama Volume. Y el CD se llama Forge Spin Networks, Roddy Davis, arpa, Ute Wassermann, voz. Se nos colaba ya el siguiente corte, en este caso Volumen con Roddy Davis y Ute Wassermann, como decía, dos fechas, 18 y 1 de febrero para esta artista vocalista de grandes recursos vocales, digamos. Vayamos ahora con algo más clásico dentro de lo que es el free jazz, en este caso el que protagoniza Alexander von Spielenbach, que estará el día 13 en Sobieso con Rudy Mahal en el clarinete y Casper Thon en la percusión. Ellos estarán en una fecha, como os digo, el día 13 de enero en Berlín. Nos hemos traído una grabación también de Free Music, perdón, del sello Psy Records de Evan Parker, que en el año 2003 editara Brown Riding con Rudy Mahal, Tristan Ossinger y Paul Lomés. Escuchamos, creo que es la primera de las piezas de este trabajo, que pues hay algunas versiones, digámoslo así, y otras corresponden justamente a esta suite, por decirlo de alguna forma, de Spielenbach Brown Riding, en la primera parte. Él toca, como sabéis, el piano. La grabación está hecha en Radio Berlín el día 21 de septiembre del 2002. Empezamos a escuchar ya esta grabación de cuarteto de Alex von Spielenbach, próximamente, como os digo, el día 13 en Berlín. Thank you. Brown Reading, su primera parte de una pieza de Alexander von Splenbach, en este caso acompañado por Rudy Mahold con el clarinete bajo, una estupenda interpretación de Tristan Hosinger en el cello y Paul Lovins en la percusión. No nos queda prácticamente sino despedirnos. Anunciaros también que Alexander, como os decía, estará en Spectrum el día 13 con Rudy Mahold y en Sobieso con Rudy Mahold y Casper Thom en la percusión. Nos vamos a despedir con más clásicos del free, como Ruth de Heimat, este cuarteto que forman Thomas Berman, Christoph Tewis en el trombón, Christoph Winkel en el contrabajo y Willy Kellers en la percusión. Es una tradición en el free jazz este grupo, que en su día pues también pasó Brosman. Lo que escuchamos y terminamos es una pieza que se llama Theo, de un álbum que se llama Sensu Nach Theo, una grabación en directo en el año 2006 con otros más clásicos, por ejemplo, Hess Ludwig Petrovsky de la República Democrática Alemana en su día, y Kellers, también está Bergman y Christoph Winkel en el contrabajo. El tema se llama Theo, con él nos despedimos hasta la semana que viene. Ellos están en Jazz Keller 69 en Berlín el próximo día 13 de enero. Hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos.